presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, además docente, director de escuela secundaria. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen mediodía ya. Acá te saludamos Mariano Genizo y Marco Frangela. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, buenos días para vos, para los que están ahí en el piso, y realmente, bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, vienen teniendo, Carlos, varias actividades desde el Partido Solidario. Me interesó mucho la charla de vacunación y otros desafíos bonaerenses con Jorge Rashid, con Ernesto Fernández, bueno, tipos muy destacados como médicos sanitaristas, porque hay mucho mito con la vacuna, con la vacunación en la provincia, y también mucha mentira, ¿por qué no decirlo, no? Es como que se choca mucho con la fake news, con la campaña sucia de una vacunación que en definitiva podría ser mejor, si estamos de acuerdo, podría ser mejor. Pero creo que en la provincia es una muy buena campaña de vacunación que se está llevando adelante. Sí, primero hay que tener en cuenta que todo siempre puede ser mejorable y perfectible, y en ese camino calculo que quienes gestionan, en este caso, todo el protocolo de vacunación lo tienen muy pendiente. Claramente la provincia de Buenos Aires inició hace muchísimo tiempo ya una preinscripción para todos aquellos que querían recibir la vacuna, entendiendo que la vacuna, que nadie iba a hacer comercio con la vacuna ni ningún tipo de especulaciones, así que se abrió rápidamente el padrón de inscripciones, superando claramente ya los millones de inscriptos en ese padrón, y en la medida que se van dando los tiempos, bueno, se van vacunando en primera instancia los esenciales de la primera línea de este combate abierto contra el coronavirus, y después, bueno, fueron los adultos mayores, que los testimonios que hay de los adultos mayores realmente son muy afectuosos y emotivos, entendiendo que, bueno, son los que más se han cuidado en todo este proceso, sabiendo que atacaba a esa línea el virus con mayor intensidad. Y ahora, a la espera de este millón de vacunas que desembarcaron hace horas nada más, para empezar el proceso de vacunación a todos los docentes, que en la provincia de Buenos Aires, particularmente, el lunes arranca ya las clases en los niveles inicial y primario, y el 8 en la escuela secundaria, teniendo en cuenta que va a haber mucha movilidad de muchos jóvenes, niños y adolescentes, transmisores también de esta enfermedad, y que hay que seguir cuidándonos y protegiéndonos con todos los protocolos correspondientes, ¿no? Bien, Carlos, entonces la vacunación arranca en la provincia el próximo lunes para los docentes, arrancó para los adultos mayores el jueves de la semana pasada en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, ya se venía hace tiempo vacunando al personal de salud, imagino también al personal de seguridad. Seguridad también, sí. Bien, o sea, a ver, el policía de calle, el efectivo que vemos, de a poco se va vacunando también en la provincia. Sí, vos decías claramente al inicio, bueno, esta cuestión de que todo puede ser mejorable y perfectible, entendiendo que nosotros esperábamos tener una cantidad de vacunas mucho mayor a esta altura del año, y que algunas partidas de vacunas salieron en menor cantidad de los países de orígenes, pero con un grado de previsibilidad y de trabajo colectivo desde el gobierno nacional y particularmente desde el de la provincia, que va dando respuesta, ¿no? Hay que bajar a veces los niveles de ansiedad y tratar de hacer las lecturas correspondientes, ¿no? De construir un discurso de que la vacuna era un veneno para todos los argentinos y las argentinas, a la desesperación, viendo lo que sucedía en otros países del mundo, de querer tener la dosis de vacuna ya. Claramente la Argentina y la provincia están haciendo un trabajo excelente cuando uno mira el resto de los países de la región, y claro, bueno, hay algunos que andan mejor que nosotros, pero nosotros no estamos mal en ese camino que tiene que ver con salir de la pandemia sanitaria vacunados y prontos a recuperar la producción y el trabajo de todos los argentinos. Bueno, pero vos fíjate, Carlos, que recién repasamos un audio de Eduardo López, un tipo al que yo digo, no se lo puedo asociar de ningún lado de la grieta, colabora con el gobierno de su lugar como asesor, cuando tiene que ser crítico es muy crítico, cuando tiene que felicitar, felicita, es autocrítico, también ha dicho, hemos comunicado mal la pandemia, pero en su lugar de infectólogo, no endingándose a otra persona. Ahora, lo que digo es, él hablaba de la vacunación en Chile y decía, es la vacuna de menor efectividad, es una vacuna que no pasó por la fase 3, o que no llegó a esta fase. Entonces también hay mucho de, bueno, está bien, Chile está vacunando a más personas que la Argentina, pero ¿con qué vacuna? Con una vacuna que si estuviese acá sería un lío impresionante. Si ya vemos de reojo al Sputnik, que es la de mayor efectividad, o una de las mayores, de las de mayor efectividad. Así que también en todo esto hay un bombardeo mediático opositor que no ayuda, ¿no? Me imagino, no sé si a vos te pasó, Carlos, a mí me pasa mucho de gente que no sabe cómo hacer para anotar a su familiar para que se vacune, porque desconfía de la vacuna, porque le empieza a tomar confianza a partir de ahora y dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Debe pasar mucho esto también, que hay mucha gente que no se ha prescripto en la vacunación. Mirá, partiendo de la primera parte con respecto a la referencialidad de otros países de la región, ensalzar Chile, como se ha hecho en su momento con Perú, como se ha hecho en su momento con Brasil, tiene que ver con los modelos que están en pugna y que quieren hegemonizar de algún modo la vida de los ciudadanos, de los compatriotas de nuestra región. Nosotros sabemos que Chile, en términos sanitarios, en términos educativos, en términos de la seguridad, no olvidemos que antes de la pandemia Chile estaba prendido fuego y la pandemia no ha bajado la densidad del conflicto social, al contrario, lo ha multiplicado porque hay muchos más desocupados. Es cierto lo que vos bien decís, que la desinformación o la mala información nos hace tomar a priori rápidos juicios de valores que entendiéndolos o mirando la letra chica, y uno observa qué tipo de vacuna están comprando, dónde la están comprando, cómo la están realizando la vacunación. En Brasil veíamos que vacunaban gente sin nada, con la jeringa vacía, digamos. Realmente hay un mal uso de esa información que tiene que ver con desprestigiar las acciones que nuestro gobierno está llevando adelante, ¿no? Y me parece que en ese sentido nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. Después, obviamente, errores se cometieron, sí, se cometieron. Es una pandemia que, si uno hubiese analizado las otras pandemias en la historia de la humanidad, como fue la más llamada, la gripe española, que tuvo unas características muy similares a todo este proceso, y de haber aprendido ahí, quizás nos hubiese agarrado de otra manera o preparados de otra manera, esperando, porque se preanunciaba a 100 años una nueva pandemia de estas características, ya en la famosa gripe española, pero realmente salir al combate de construir una política del cuidado de la salud, del cuidado de la ciudadanía, en contra del consumo indiscriminado de productos y de bienes que el sistema capitalista nos lleva a todos y a todas, realmente no digamos, por el hecho de querer consumir ponemos en riesgo muchas veces la vida de todos los ciudadanos. Entonces también hay que ser cuidadosos en cómo, no solamente en cómo transmitir, sino también en cómo relativizar algunas situaciones que tienen que ver con las lógicas propias del sistema en el que vivimos. Hablamos con Carlos Grande, que es presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires. Carlos, vos en algún momento dijiste que todo se puede mejorar. ¿Algo puntual que vos digas en la vacunación en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, o en la comunicación de la vacunación, por ahí no, en la vacunación en sí, en qué ves que se puede mejorar y por ahí no se está haciendo? Mirá, en términos comunicacionales, siempre sabemos que lo que se transmite, no siempre lo que se recibe en esa transmisión es lo que uno quiere transmitir, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer gran inconveniente, que no depende solo de cómo comunico, sino de cómo recepciono. La otra cuestión tiene que ver con cómo están hegemonizados los medios masivos de la comunicación, que de la desinformación y de y del desastre permanente a hacer una política comunicacional, y en ese sentido también genera mucha incertidumbre y mucha angustia en muchos ciudadanos que no pueden tomar una medida clara a partir de la información que reciben. Claro. Creo que nosotros en muchos lugares, el Partido Solidario, pero también otras organizaciones del Frente de Todos, hemos colocado mesas en plazas, en locales partidarios, en esquina de los barrios más transitados. Hemos empadronado mucha gente que, como bien vos decías hace un rato, no sabía por dónde arrancar para el empadronamiento. Hay que volver a recuperar ese espacio callejero, ese espacio del contacto con la ciudadanía que nos tiene vedado la pandemia, ¿no? Mm. Y cuando uno sale a la calle y gana nuevamente esos territorios callejeros, nos damos cuenta que existe otro tipo de comunicación y otro tipo de recepción de la gente en el contacto cara a cara. Después, bueno, ¿qué se hizo mal? El escándalo este de las famosas listas de los vacunatorios VIP, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como el Nacional, pone al descubierto algo que realmente está muy mal, no corresponde. Todos quisiéramos tener la certeza y la tranquilidad de estar vacunados. En este camino no tiene que haber privilegios para nadie, pero tenemos que tener la responsabilidad ciudadana de no solamente de transmitirlo en la oralidad, sino de que eso se respalde con una acción concreta, con una práctica política concreta, con una ética concreta y con una moral que tenemos que enaltecer nosotros los argentinos, porque claramente en cuanto nos equivocamos, ahí viene, yo como suelo decir, ¿no? Agarran las bolsas llenas de piedra y nos tiran piedra por todos los costados ante el mínimo error. Sabemos que ellos han cometido errores peores que los que nosotros hemos cometido con el tema del vacunatorio, pero eso no es ningún tipo de argumento que resuelva el error cometido, ¿no? Queda claro. Ahora sí, Carlos, comentame la actividad de esta tarde. Va a hablar Carlos Heller, que es el presidente del Partido Solidario del Nuevo Nacional. Bueno, contame un poquito de qué va la actividad de hoy esta tarde, si alguien se puede sumar. Sabemos que estamos en la era de la virtualidad. Bueno, contame un poquito de eso. Bueno, nosotros somos parte de una construcción colectiva que se llama la Corriente Pedagógica de Solidaridad y Emancipación. Esa corriente pedagógica intenta pensar modos de hacer en el sistema educativo, sistematizar prácticas pedagógicas transformadoras en las instituciones escolares, en las instituciones de formación docente. Y lo que vamos a tener hoy es la suerte, digo la suerte porque la agenda de nuestro presidente del partido es muy acotada, y bueno, Carlos Heller hoy va a disertar sobre qué modelo político se pone en juego cuando queremos pensar una educación emancipadora. En ese sentido va a haber muchas líneas del tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad más igualitaria, más solidaria, de una ciudadanía mucho más participativa y protagonista, y Carlos, con ese estilo y tono pedagógico que tiene, nos dará muchas pistas para poder nosotros seguir fortaleciendo el Partido Solidario, seguir construyendo nuestra corriente pedagógica y de algún modo apuntalar y sostener el camino de la unidad del Frente de Todos, que es también no solamente un punto de partida contra el neoliberalismo, sino que tiene que ser un punto de llegada para la construcción de una sociedad más justa. Carlos, ¿qué tal? Marco Frangela lo saluda. Sabiendo usted que es docente, vinculándolo hasta también con la actividad que van a tener hoy, ¿qué expectativas hay de este nuevo ciclo lectivo que comienza, que por fin vamos a poder tener un poquito de presencialidad, pero que tuvo que reinventar también a los docentes, a los alumnos? Digo, que me imagino que son grandes las expectativas para este año que comienza. Sí, claramente la provincia de Buenos Aires ya desde octubre del año pasado viene diseñando, definiendo y ajustando hasta el último momento, digamos hasta estas semanas, el plan jurisdiccional de la provincia de un retorno seguro y cuidado a cada una de las instituciones escolares, con lo cual en principio tenemos la certeza de que hay un plan de cuidado a los docentes, de cuidado a las familias, de cuidado a los estudiantes y a los alumnos. Hay mucha expectativa, todos queremos volver a la escuela, sabemos que la escuela no solamente es un espacio de intercambio entre los jóvenes y entre los docentes, sino que también es una gran organizadora de la vida social de todos los argentinos y en particular de todos los bonaerenses. Y en esa organización de la vida social de todos nosotros, el retorno a las clases nos va a permitir cierta previsibilidad de cómo pensar la vida ciudadana. Claro que eso va a ser gradual, va a ser mixto, depende de la provincia, tiene 135 distritos con una variedad inmensa, en sí mismo casi un país, la misma provincia de Buenos Aires, así que no es lo mismo un municipio en el interior del país, una escuela rural, un municipio en el centro del conurbano. Entonces, así que bueno, primero con mucha expectativa, esperando el regreso de las clases y el encuentro con los estudiantes y las familias. Y después, bueno, a seguir concientizando, porque este tema no terminó. Sin duda. Por más de que nos vacunemos, necesitamos una vacunación de toda la población y de toda la ciudadanía, casi en un 70%, para garantizar que no va a haber más COVID. Así que, bueno, en ese sentido, con la expectativa del inicio y las ganas de arrancar y encontrarnos con los colegas y encontrarnos con los estudiantes. Carlos, gracias, siempre es un placer escucharte. Abrazo muy grande. Bueno, un abrazo para ustedes y quedo a disposición para lo que necesiten. Pasaba Carlos Grande, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires.